conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como le anunciáramos en los programas anteriores, Gagliardo ya está con nosotros aquí en el estudio para llevar adelante, junto a todo el equipo que acá estamos en la emisora, y todos los oyentes y aquellas personas que todavía no enviaron sus preguntas, esa preguntita que tenés ahí y que no te animás a mandarla, bueno, la estamos esperando para dar tratamiento en el día de hoy con la presencia de Daniel, que en unos minutitos nomás, en unos segundos, ya vamos a hablar con él. Vamos entonces a presentarnos. Quien les habla, Guamaitlán, y en la locución, Mónica Jansson, en la operación, Mónica Jansson y Kaamahuac. La conciencia y el cosmos, por FM Sirius, lunes y viernes a las 15 horas, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en la frecuencia 107.9 para todo el Valle de Punilla. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo es 03548 482523 y para mensajes de texto 03548 1540 3333. Hasta nuevo aviso, el programa para escucharlo en internet en vivo, tenés que entrar a nuestro Facebook, La Conciencia y el Cosmos, y cliquear en el link correspondiente. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Face es La Conciencia y el Cosmos exclusivamente. Bueno, buenas tardes, Daniel, gracias por venir una vez más, como siempre, a colaborar con nosotros y con la audiencia para ir desarrollando todas las preguntas que ellos nos envían, así que agradecemos tu presencia. Gracias, muchas gracias. Bueno, Daniel, estamos en el Mundial, no sé, tal vez no te hayas enterado, sí, ¿cómo pero no? Estamos todo, en todo, el... Todo el planeta se entera de estas cosas, no hace falta que algo tenga trascendencia espiritual. Algunos, como nosotros, nos enteramos casi el día que empieza, pero sí, no quiere decir que no nos terminemos enterando, sí, de hecho. En realidad, ¿qué pasa con este tipo de acontecimientos? ¿Separa el país? ¿Separa el mundo? ¿Qué parte separa? ¿Por qué otras siguen trabajando? En realidad, forma parte de la actividad del mundo. Más que pararlo, forma parte de una actividad que tiene ciclos y etapas. Hay ciclos y etapas que son más amplios, más extensos, otros que son más comprimidos. En el caso del Mundial del Fútbol, o de fútbol, es precisamente un ciclo cada 4 años que obedece también a intereses, a negocios y a una gran cantidad de cosas que forman parte de la vida material del planeta. Entonces, no es que se detiene particularmente algo, sino que da paso a otra forma de usufructo, otra forma de negocio, otra forma de seguir alimentando un sistema que por sí mismo tiene características como estas, ¿no es cierto?, de ser capaz de gastar grandes voltajes o volúmenes de energía sin que eso directamente esté dirigido al beneficio de la elevación de la conciencia o al beneficio de la elevación de la conciencia o al beneficio directo que podría tener toda esa energía o ese esfuerzo en relación a las grandes necesidades que tiene el planeta. Pero eso es viéndolo solo desde una arista. Si nosotros ponemos a consideración de un modo amplio, como se dice ahora con esta palabra tan usada, holístico, la observación del fútbol y del mundial, nos vamos a encontrar que existe una gran válvula de escape que no sería de ningún modo oportuno obturar o impedir que se exprese como tal. Hay una gran cantidad de seres, millones de seres, que necesitan de determinado tipo de actividades, cíclicamente, con determinada periodicidad y con ciertas características y un grado de participación, aunque más no sea como este, el del hincha de fútbol, para poder compensar la presión de una gran cantidad de fuerzas que de otro modo serían muy difíciles de canalizar. Si uno echa una vista así un poco en retrospectiva sobre lo que son las actividades deportivas, va a encontrar que tienen tres características. Una religiosa y la otra relacionada a la guerra y a la caza. Los deportes prácticamente nacen como una necesidad de mantener en estado a los cazadores, a los guerreros, y nacen también como una forma de polarizar aspectos simbólicos en lo religioso. De hecho, en distintas culturas había prácticas deportivas que tenían que ver con la religión o la doctrina con las que esas culturas desenvolvían parte de su estado de conciencia. En el Yucatán, mayas, aztecas y en otras partes del planeta había juegos de fútbol, por ejemplo. Entre los habitantes del Yucatán, después de los juegos venían los sacrificios de los jugadores. O sea que había un carácter simbólico. Se jugaba de un modo sagrado, con una finalidad particular, y los jugadores luego eran ofrendados a la divinidad, después mostró sus cualidades, que en realidad el juego estaba representando una cantidad de cualidades que excedían el mero hecho de manejar la pelota, sino condiciones que esas conciencias tenían para desenvolverse en ciertos aspectos de sus vidas. El gran jugador de pelota reunía condiciones de precisión y de fuerza que eran particulares. El mejor jugador de pelota reunía condiciones de fuerza y de precisión que eran las condiciones propias del guerrero. Y después era ofrendado ese guerrero al dios, ¿no es cierto? Entonces, hoy nos encontramos que esa cuestión se desvirtuó, de algún modo. Pero esta necesidad de, si no nos expandimos, nos relajamos y nos elevamos, de dejar de ser cazadores y seres que hagan la guerra, se termina con esta gran necesidad de seguir canalizándola a través de deportes masivos que no casualmente presentan continuamente un problema para las autoridades en cuanto al vandalismo, a la agresividad y a los desbordes con que continuamente estos deportes muestran la injerencia, la presencia y la manifestación de quienes los siguen. Los hinchas, las barras bravas, los hinchas de fútbol, los que son muy agresivos, están aquellos otros que no, pero que no dejan de aprovechar esta válvula de escape. O sea, todo lo que es masivo y que permita estas grandes explosiones emocionales es una válvula que no debería ser jamás interferida. Porque si las personas que encuentran esta forma de canalizar al cazador y al guerrero no tuvieran estas formas, ¿por dónde lo harían, no? Exactamente. ¿Por dónde? Entonces, hay quienes siguen canalizando al hombre predador y cazador en ciertos deportes. Hay quienes siguen viviendo la guerra y asumiendo esto de unos contra otros en estos deportes. Más que nada en deportes de este tipo de voltaje, ¿no? Donde en realidad lo que se ven son ejércitos en acción. 11 contra 11, 7 contra 7. No casualmente representan otro tipo de cuestión que es más vale el duelo personal, que tiene otro tipo de característica, como por ejemplo el tenis, donde las barras bravas no son tan comunes, ni las agresiones, porque está representado otro tipo de relación. No estoy queriendo ser elitista, no me interesa ni el tenis ni el fútbol particularmente. Estamos tratando de ver desde un costado diferente toda esta cuestión de los deportes. No hay un cuerpo a cuerpo tampoco en el tenis. Claro, no hay ejemplo. Un cuerpo a cuerpo, pero es como esto de los caballeros enfrentándose en el campo del honor. ¿Sí? Mientras que lo otro representa más el campo de batalla ya abiertamente. Ni hablar en deportes como el fútbol americano, el rugby, que son abiertamente violentos. Y los que son objetivamente ya en un grado manifiesto de violencia, aunque a veces no terminan siendo tan violentos como estos, como por ejemplo las distintas artes de lucha, orientales u occidentales, o el conocido y tan aceptado boxeo occidental, que está reglamentado pero no deja de tener sus víctimas continuamente. Entonces estas son válvulas de escape. Y en la medida que una humanidad va ampliando su estado de conciencia, estas válvulas de escape por sí mismas comienzan a difuminarse, comienzan a desintegrarse, a no tener sentido. Las grandes culturas del cosmos no practican deportes y no practican ningún tipo de actividad que no sea exclusivamente un mecanismo mediante el cual atender las necesidades del universo que conforman. mientras que acá no está tenido en cuenta. La necesidad tenida en cuenta es la necesidad que tiene la gente de divertirse, que es otra de las cosas que utilizan los gobernantes y que no es nada nuevo. En Roma se decía pan y circo, le regalaban pan, se lo tiraban a las tribunas a los romanos que iban a ver el circo y les regalaban la muerte de miles de gladiadores, de miles de esclavos, en algunas épocas de miles de fieles cristianos y de miles o de cientos de miles de animales que eran masacrados gratuitamente para que el pueblo estuviera contento, porque salían de ahí después de hacer una catarsis, con la panza llena de pan y de poder vivir una tensión tremenda entre los combates, tanto de gladiadores como de animales, o la masacre de los fieles cristianos. Vos nombraste la parte religiosa y pensé que ibas a ir por la parte devocional, porque hay algo de eso, ¿no? Es decir, un ser que no está conectado con su ser interno, ¿dónde pone la devoción? La observación es precisa. Entonces, cada vez que una persona hace culto de algo en particular, lo que está haciendo, salvo que ese culto sea del único, del Creador, lo que está haciendo de algún modo es alimentar un desvío devocional. Entonces, aquel que hace culto del fútbol, o hace culto de cualquier deporte, o de cualquier actividad, o de cualquier cosa que esté por debajo de esa devoción genuina que deberíamos tener para con el único, de algún modo está desviando energía devocional. Pero lo que correspondería entender es que es de ningún modo eludible en ciertas etapas dejar de desviar eso. Porque hay etapas donde nosotros tenemos que ensayar ese desvío. No se llega el único así. Es que para poder llevar la energía devocional a ese único, nosotros tenemos que tener una conciencia de ese único y tenemos que tener una verdadera vocación de entregarnos y de conocer a ese único que no suele estar presente, no suele estar presente en ciertas etapas evolutivas. Entonces, es absolutamente necesario desviar la devoción para que el canal devocional y esa energía de sexto rayo empiece a fluir cada vez más vigorosamente por nuestra conciencia, y el vigor y la estabilidad que tengan en esa fluidez va a estar dada también por nuestra ampliación interior, porque para que un ser pueda aplicar en alguna medida aspectos devocionales, él tiene que tener un respaldo interior que lo habilite a vivir esa energía devocional, aunque más no sea transitoriamente desviada hacia algo que no sea ese único. Entonces puede ser el tío que es el ejemplo de un montón de cosas en la familia, el amigo que mejor juega al fútbol, un personaje político, un personaje religioso o cualquier otra cosa. Un cantante, lo que fuera. Hay gente que mata por tener el autógrafo del cantante con el cual tiene un idilio en términos emocionales profundísimo, o un músico, o un deportista. Entonces, es fundamental entender que todas y cada una de estas experiencias no podrían ser obviadas, y que estas personas caen en estas experiencias simplemente porque se les ocurre. No pueden ser obviadas, tienen que ser transitadas. Lo que sí puede ocurrir es que una persona se sostenga, se eternice por un plazo que ya excede lo que su evolución requiere en ese desvío devocional. Entonces, estando listo para elevar su devoción y colocarla hacia elementos más elevados que vayan sirviendo de escala hacia ese creador, sigue estacionado, sigue inércica en relación a ciertas cosas que podría haber tenido trascendidas. Todo es porque estamos en un planeta regido bajo ley de karma, ¿no es cierto? Como antes dijiste, bajo ley evolutiva superior no se juega al fútbol ni hay nada de este no, tipo. No, los seres que están bajo ley de equilibrio, los seres que están bajo ley evolutiva superior, no juegan porque no disponen de tiempo para jugar, en el sentido de que las leyes no le ofrecen eso, porque su estado de conciencia es un estado que requiere que la conciencia está atendiendo necesidades universales en un amplio escalafón y espiral de lo que se puede entender como universal. Quiere decir, puede ser universal a nivel de un universo planetario, de un universo sistémico, de un universo galáctico, todavía más. Pero esos seres no tienen posibilidades, no están dados ya para su estado evolutivo estas posibilidades, ni quisieran tenerlas. Quiere decir, esas conciencias no utilizan tiempo para nada que sea personal. Que un ser pueda tener estas posibilidades, estos ensayos de desvío devocional y ocuparse de conciertos, hobbies o entretenimientos, está hablando todavía del libre albedrío. quiere decir, de experiencias que el ser tiene que hacer respecto a lo que él cree que le gustaría hacer porque le vendría bien, porque es entretenido, porque lo hace todo el mundo, porque de ese modo le permite sociabilizar, o conocer amigos, o distraerse, o matar el tiempo. Como si el tiempo hubiera que matarlo. ¿Cómo repercuten este tipo de eventos en la capa psíquica planetaria, en los seres? ¿Se interesen o no del Mundial? Porque hay seres que no se interesan del Mundial. Recordamos bien en el Mundial 78 que Borges se paseaba por la calle y le preguntaban por Menotti. Y él decía, Menotti, Menotti, ¿qué escribió? No lo conozco. Es decir, no creo que no supiera quién sea. Pero ese sarcasmo, que ironía de Borges, lo hacía contestar eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la capa psíquica? Se debe engrosar muchísimo. Y aquellas personas se interesen o no, ¿cómo repercute en ellos? En estos momentos de la transición planetaria, toda actividad que un ser desenvuelva, que no tienda a asistir las necesidades de la transición, lo que hacen es densificar la capa psíquica. Claro. Entonces, si estos conjuntos de personas no pudieran canalizar... Estamos hablando de estos fanáticos, no aquel que se sentó tal vez a mirar el Mundial porque no le quedó otra, porque en la casa no le dejaban... No había otra cosa. No había otra cosa, estaban todos con el Mundial. Sino aquellas personas que, si no los dejás ver el Mundial, son capaces de agarrar y partirte el televisor arriba de la cabeza, ¿no es cierto? O personas, como hubo miles, que fueron a endeudarse con sus tarjetas de crédito, con sus ahorros, a comprarse el último televisor de 5 metros de largo. Porque esto es así. O sea, estuvieron ahorrando para cuando llegara el Mundial poder ver de un modo que parece que estuvieran dentro de la cancha, como si eso hiciera realmente alguna diferencia. Pero entonces, toda actividad que tiene este tipo de condición engrosa la capa psíquica. Pero volvemos a esta cuestión del perro que se muerde la cola. Si este tipo de actividades no estuviera, la presión de la capa psíquica también engrosaría, se agigantaría de un modo tremendo. Y el desequilibrio estaría garantizado igual. Entonces, todo aquello que no asiste al plan evolutivo engrosa la capa psíquica. Todo movimiento de conciencia, todo gasto de energías, toda orientación o consumo de energías para atender cuestiones que no son realmente fundamentales para la evolución planetaria y cuestiones que no ofrecen salida evolutiva para acompañar el sentido circulatorio de la energía en esta transición, engrosan la capa psíquica. Nosotros no estamos, nadie está en condiciones de saber cuánto de ese engrosamiento se da por estos acontecimientos, pero sí sabemos que se produce un engrosamiento, una densificación de la capa psíquica. No hay estadísticas para esto, pero la densificación está garantizada precisamente porque una gran cantidad de conciencias masivamente, sincrónicamente, al mismo tiempo se están ocupando de algo que en realidad el planeta no necesita para definir la transición, sino todo lo contrario. La energía aprovecha todo, pero en realidad el origen de estas contiendas es una herramienta de las fuerzas involutivas. Todo aquello que no sirve para reinstalar el equilibrio planetario hoy es herramienta de las fuerzas involutivas. En mayor o menor grado, todo aquello que realmente no atiende las necesidades de circulación de la energía en relación a esta transición planetaria y su definición está en manos de las fuerzas involutivas. No puede ser de otro modo. Si algo no atiende necesidades, si algo no es herramienta de la vida interna, si algo no sirve como herramienta o espejo para el proceso de cosmicidad, de manifestación que la Tierra tiene que hacer y quienes estamos presentes también, eso entonces de algún modo está relacionado con la acción de las fuerzas involutivas, las fuerzas disuasivas. Digamos, los que tenemos algunos años, recordamos el Mundial 78 y todo lo que se cubrió ahí, ¿no? Y de alguna manera, nosotros lo vivimos precisamente, ¿no? Estábamos así involucrados, no fanatizados con el Mundial. Vivimos con una persona que no le interesaba para nada y sabía que se estaba escondiendo atrás de eso y nosotros no dábamos crédito. Y después nos dimos cuenta, realmente nos ayudó a sacar un montón de velos, ¿no? De alguna manera nos sirvió para darnos cuenta todo lo que se escondía y toda la, bueno, todo lo que hay, que de alguna manera debe haber siempre, ¿no es cierto? Cosas que se esconden atrás de todo esto. Detrás de cada acontecimiento masivo hay algún tipo de soporte que lo financia. Y los políticos y los gobernantes de todos los países hace siglos que saben que los acontecimientos masivos sirven para polarizar la atención de las masas y retirarla de asuntos que podrían ser críticos o de importancia. Entonces, esto es común y desde hace siglos, pero últimamente con los refinamientos de los sistemas de transmisión, la manipulación de información, internet, la globalización en todo sentido, los efectos o la técnica se fue refinando. Y a esto se suma un periodismo corrupto que, sabiendo que esto es así, ayuda para que estos movimientos masivos, estas cuestiones masivas, esta gran polarización masiva, sea lo más efectiva posible desde el apoyo periodístico. Entonces, el periodismo sabe perfectamente que pasa eso, las grandes corporaciones periodísticas son cómplices de eso, lo han sido siempre, y ahora más que nunca. Entonces, claro, que se esconden una gran cantidad de cosas, simultáneamente se desenvuelven cosas en el planeta que pasan desapercibidas en algún grado precisamente por estos movimientos. Y aquellos que no nos plegamos a esto, ¿hay algo que podríamos hacer desde nuestro silencio, desde nuestra neutralidad? Sí, aprender a sostener ese silencio, esa neutralidad, porque no queda otro camino. A ver, las conciencias que están en este momento presentes, que son una pequeña minoría en el planeta, y que entienden que este tipo de cuestiones sirven como pantallas y que este tipo de cuestiones sirven precisamente para darle al, a ver, a aquellos que van al circo romano lo que quieren, que es pan y circo, no tienen ni poder, ni número, ni tampoco oportunidad por la transición planetaria de revertir esto. Entonces el único aporte que pueden hacer las conciencias más ampliadas, más lúcidas, es seguir profundizando ese silencio, esa quietud, esa neutralidad, esa comprensión de que mientras la mayoría no ve lo que está ocurriendo, algunos pocos, al tener esa visión, abren camino a la energía para que pueda actuar. Bueno, vamos a las preguntas que nos enviaron acá las personas, ¿no es cierto? Acá tenemos una que es de Ángeles, Ángeles Ramírez, lo mando por el Facebook, dice: Daniel, ¿qué podés decirnos de las vacunas? Últimamente están apareciendo noticias de vacunas contra el cáncer, ahora contra la leucemia. Gracias. Los laboratorios lo que hacen es generar dependencias muy grandes. Detrás de todo lo que es vacuna hay intereses muy grandes, multinacionales, grandes laboratorios, grandes lobbies de investigación. De modo general, hoy podríamos decir que ningún laboratorio tiene interés de curar a nadie. De modo general, lo que se ofrece, lo que se genera, es un debilitamiento, en términos generales esto, porque si no habría que ir punto por punto, medicamento por medicamento, cosa que no estamos en condiciones de hacer, no solo por tiempo, sino porque desconocemos una gran cantidad de cosas. Lo que vamos a decir tiene que ver con el conocimiento general del tema y la percepción que se nos está mostrando respecto a eso. Lo que ocurre con los laboratorios es que intentan mantener débil al humano para mantener fuerte los medicamentos. Entonces, 2 + 2 = 4. Es diabólico eso. Entonces, no se trata de cuidar ni al enfermo ni al potencial enfermo, o sea, al humano que potencialmente podría enfermarse. Las vacunas lo que hacen, de algún modo, es empezar a debilitar con su aplicación masiva y vacunados para todo tipo de cosas, empezar a debilitar el sistema inmune de los seres. Quiere decir que solamente pueden hacer frente a determinadas situaciones si están vacunados. Ahora, también es un gran engaño porque dicen vacunate contra la gripe, pero los especialistas y los laboratorios saben que hay un montón de tipos de cepa gripal y que cada vez hay más y que continuamente están en mutación precisamente porque son atacadas desde distintos puntos de vista con antibióticos y otro tipo de técnicas médicas, pero no con la intención de erradicarlas, sino de dominarlas en algún grado, porque ese dominio que no termina de eliminarlas es el que garantiza el consumo de antibióticos y de vacunas. Genera la dependencia. Exactamente. Entonces, cada vez hay una multiplicidad mayor de cepas de todo tipo de virus y de bacterias. Entonces, las vacunas no son el remedio. Lo que un ser tendría que hacer, más que estar compulsivamente vacunándose, es intentar tener una alimentación evolutiva, elevada, tener un ritmo alimentario adecuado, entender de qué se trata la alimentación y entender que no hay ningún tipo de vacuna o ningún tipo de medicamento o suplemento dietario que pueda realmente ocupar el lugar de una alimentación elevada, coherente, evolutiva. Entonces, particularmente nosotros no sugerimos, nuestra opinión sería, toda esta gran pandemia de vacunas que hay, quiere decir, este gran movimiento mundial que tiende a que las personas se vacunen masivamente y para todo, esto tiene que ser visto precisamente como el negocio de los laboratorios. Nosotros sugerimos a las personas que entiendan por qué están en el estado de debilidad y de desequilibrio que hace que continuamente estén enfermas, padeciendo algún tipo de todas estas cuestiones. Porque su centro emocional los debilita y porque la alimentación que consume la gran parte de la humanidad, casi la total mayoría, es un veneno. Lo que las personas consumen es veneno. Cada vez que las personas comen se están envenenando. Una persona que está envenenada baja sus defensas. Una persona que tiene un emocional que lo agrede baja sus defensas. ¿Por qué? Porque la persona está continuamente comiendo veneno químico, etérico, físico, mediante alimentos que están manipulados y contaminados, y al mismo tiempo veneno emocional. Entonces hay un veneno que le entra por los dos lados, por el campo emocional a la persona y por el campo alimentario directo. Entonces, si la persona eleva su conciencia, busca su centro de conciencia y se abre el alimento interno, y del mismo modo acompaña toda esa búsqueda interior de conciencia, buscando alimentos evolutivos, intentando dar con productos orgánicos, dejando de comer esta tóxica práctica de los cadáveres, porque esta es una práctica tóxica, la de comer cadáveres. Una persona come un cadáver, se está intoxicando. Lo que pasa es que los cadáveres se los han pintado a la humanidad, los han presentado con moñitos siempre. A ver, objetivamente, si uno fuera al cementerio a desenterrar un cadáver y se lo come, lo verían como un loco, como un sádico, como un perverso. Y aparte se estaría intoxicando. Bien, no hay diferencia si uno se come cualquier otro cadáver. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros queremos mantener una alimentación tóxica, venenosa, en base a cadáveres y a subproductos tapados de químicos y a subproductos alterados genéticamente y al mismo tiempo nos identificamos con el patrón que este sistema terrible que gobierna el planeta nos ofrece, nunca vamos a dar con la vertiente interna, por lo cual el alimento interior va a estar ausente en nosotros, tanto por la vía de la alimentación como por la vía de la sintonía interna. Entonces no sería nada extraño que algunas personas que llegan a determinado tipo de situaciones crean que la solución es vacunarse contra todo. Bueno, vamos a ir a un silencio con formato musical. Bueno, acá recibimos un mensajito, dice: hola hermanos, acá estamos desde Uxim, Los Cardales, en sintonía con ustedes. Un gran abrazo de parte de Alexis, Miriam y Magalí, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, igual también a Ángeles del bloque interior. Bueno, acá tenemos una pregunta de Alberto de Saladillo. Él dice: la llamada corriente del niño y de la niña o cualquier otra similar que involucra a tantas personas que se esmeran en servirlas, ¿tienen algún matiz evolutivo o es netamente un movimiento de las fuerzas oscuras? En lo personal no dejo de salir de mi asombro de que esto exista. Nosotros le hicimos algunas preguntas porque no terminábamos de comprender la consulta, ¿no? Sí, nosotros no tenemos una información que no sea la convencional respecto a lo que es la corriente del niño, que tiene que ver con un fenómeno, un factor climático que está relacionado a las alteraciones que nosotros impusimos al planeta. Respecto a este otro aspecto que él está mencionando, donde podría haber un involucramiento de fuerzas psíquicas con determinado tipo de efectos sobre una gran cantidad de personas, vamos a tratar de estar atentos a ver qué aportar, si llega alguna información, porque no tenemos realmente una información que dar. Sí, respecto a la corriente del niño, pero suponemos que no hace ningún tipo de alusión en términos de corrientes marinas o clima. Bueno, y acá tenemos una pregunta de Miriam Ser de Los Cardales. Dice: ¿qué pasa cuando hay un hijo enfermo, con riesgo de vida y no toma conciencia ni las medidas para curarse? ¿Cómo debemos actuar los padres? Los padres tienen una responsabilidad kármica que de todos modos nunca les va a poner a su alcance evitar las experiencias evolutivas. Un padre puede interferir una experiencia evolutiva o puede facilitarla, asistirla, pero no impedirla. Hay que tener mucho cuidado porque gran parte de todo lo que ocurre con la relación padre-hijo está muy matizado, fuertemente matizado y sobrellevado desde el campo emocional. Entonces, a veces los padres creemos que estamos haciendo un bien cuando en realidad estamos interfiriendo una experiencia evolutiva. Entonces, lógicamente que si un padre que tiene una responsabilidad kármica respecto a su hijo ve que hay cosas que tienen que ser ajustadas, las va a ajustar en base a o su entrenamiento previo o su conexión interna o el protocolo que la sociedad de la que forma parte le imponga, dependiendo del estado de conciencia del padre. Si el padre tiene una limitación de tipo interior, quiere decir de conexión interna, lo que va a hacer es utilizar el protocolo de lo que está bien o está mal o lo que habría que hacer en ciertos casos ligado a un patrón cultural o social. Si el padre ya está abierto a la vida interna y ya empieza a ver las cosas de la óptica interior, entonces, atento a esa óptica interna, va a ofrecerle al hijo lo que realmente desde el interior, desde la vida interna, es más adecuado para el proceso que está viviendo. Y a veces lo más adecuado, desde la óptica interna, lo más adecuado en relación a lo que las leyes internas ofrece, va en contraposición a lo que el consciente izquierdo, la mente analítica, dice respecto a una situación. Entonces, un padre que tuviera una sintonía interior, una conexión interna, a veces tiene que ser muy fuerte para obedecer lo que internamente se le está mostrando en relación a una situación que puede estar pasando un hijo, y no lo que el consciente izquierdo en la mente analítica le dicen de la misma situación, o el cuerpo emocional. Entonces, cuando una persona está enferma, lo que está pasando es una desconexión interior. Básicamente es eso, según su estado de conciencia. Entonces, si está pasando por una desconexión interior un adolescente, quiere decir, por un proceso purificatorio, por un proceso transmutatorio, por un proceso de tipo compensatorio, lo que hay que hacer es asistirlo para el encuentro con su esencia interna. El padre lo que tiene que hacer en esas instancias, antes que nada, es reforzar su propio vínculo interior. El vínculo que el padre tiene que reforzar con su propia esencia interna. Esa irradiación va a operar de modo directo o indirecto en la medida que correspondiera sobre el hijo. Si no es capaz de hacer eso, no le va a ofrecer nada más que cosas externas. La cura o la recomposición armónica es un aspecto interior de la vida. Quiere decir, es el resultado de un aspecto interno de la vida que está operando en la conciencia. Si un ser que está a nuestro cargo está enfermo, nuestra tarea es colaborar para que él pueda restablecer el vínculo de armonía con su esencia interna. Pero para eso lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, puntualmente, nosotros no tenemos información, caso por caso, qué es lo que hay que hacer. si no podemos decirlo de modo general, ¿se entiende? Si no vamos a pasar a ser como especies de mano santa que le digan, hacé tal o cual cosa con tu hijo. No es nuestra intención y estamos siendo estimulados internamente. Lo que sí podemos decir es, si usted tiene a su cargo un hijo o cualquier persona que esté pasando por un momento de purificación o de desconexión interna, lo primero que tiene que hacer es reforzar su propia conexión interna. Usted tiene que reforzar su propia conexión interna. Porque aquello que usted está reforzando en usted lo está irradiando y abriéndole camino al otro para que en algún momento haga lo mismo. Entonces, un ser puede ofrecer al otro estímulos de armonía, de equilibrio y de cura simplemente por reforzar en sí mismo el camino hacia el interior. A partir de ahí, lo demás se da por añadidura, en la medida que correspondiera. Muchas veces, los hijos no tienen en cuenta los consejos que los padres le dan, sea que tienen características de buena voluntad o que tienen estímulos internos presentes, quiere decir consejos que provienen desde el interno del padre, lo que equivale a decir que provienen desde el interno del hijo también, porque en términos interiores no hay contraposición entre almas. Y kármicamente la relación padre-hijo está en esta humanidad que nosotros componemos, está muy contaminada por la refracción, está muy contaminada por las brechas generacionales, está muy contaminada por un modelo que nosotros, los padres, generalmente insistimos en imponerle a los hijos y no somos capaces de demostrarle prácticamente nada de positivo y de genuino de ese modelo. Solamente decimos que hay que seguirlo. Entonces, gran parte de las enfermedades y desequilibrios que tienen estos hijos tiene que ver con un modelo general, universal y planetario que no ofrece el camino hacia la luz, por lo cual no ofrece el camino hacia la armonía, hacia el equilibrio, y en definitiva, si el ser tiene que pasar por purificaciones, no ofrece el camino hacia la cura. Entonces, en la relación padre-hijo, esto de ver qué hago con un hijo enfermo, es una relación que tendríamos que universalizarla. ¿Qué hago yo cuando estoy en un planeta enfermo? ¿Qué hago yo cuando estoy en una sociedad enferma? ¿Qué hago yo cuando estoy en un contexto desequilibrado? ¿Qué hago? Tengo que aportar mi equilibrio. ¿Cómo lo aporto a mi equilibrio? Buscando sintonía interior, buscando reducir las distancias con mi propia esencia. Eso es lo único que tenemos para hacer todos. No podemos clasificar, en definitiva, a esto vamos, no podemos clasificar hacer algo por alguien si es nuestro hijo o no es nuestro hijo. Ahí el que está preguntando es el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional se tiene que abrir a un universalismo que también le va a ofrecer cura cuando lo pueda aceptar. Y hacerlo por el todo. Es que en realidad no se trata de que cualquier persona, el perro, el gato, el hijo, el jardín, el árbol que quieren tirar para poner soja, todo está necesitando de nuestra asistencia. Entonces, el día que dejemos de haber fraccionado este planeta y que solamente pensemos qué hacer por aquellas personas que nos tocan más emocionalmente, en vez de entender que están en un marco planetario que está absolutamente contaminado, desequilibrado y agredido, y tratar de que nuestras energías puedan ser utilizadas de un modo más universal y ser orientadas internamente hacia el todo y no solo hacia algunos, tal vez podamos tener un grado de avance y de efectividad diferente. Bueno, acá vamos a ir a un sueño que nos pasa Alberto Grubich de Buenos Aires. Vamos a sintetizarlo un poquito porque es muy extenso. Dice, soñé que el centro UXIM estaba representado por el viejo edificio de la escuela industrial en donde estudié de adolescente. Muchas aulas estaban semi-edificadas y sin techo. Estábamos hablando que era necesario hacer algo con aloe vera, pero la llamábamos sábila. Hubo un diálogo con preguntas que participaron distintos integrantes y cuando yo no encontraba respuesta nos arrojaban los trozos de la sábila como proyectiles, como si fuera un juego de niños, nos decía. Y ahí aparecieron como niños del África que intentaban comer, no recuerda si lo que comían era lo que arrojaban. Y también él sentía temor que aparecieran seres especiales que intervinieran e interrumpieran la reunión. Dice, interpretar esto no sería extremadamente imposible o difícil, dice él, para él, ¿no? Pero lo que no puedo saber es qué tipo de sueño fue. Si psicológico, psíquico, mental o intuitivo con contenido espiritual. No, es un sueño psíquico donde algunos elementos que todavía pueden estar generando algún tipo de presión sobre la conciencia se van manifestando. Es un sueño psíquico. Entonces, en la medida que la persona pueda ir aquietándose, buscando silencio, este tipo de sueños va a dar paso a otro tipo de energía onírica que realmente va a pasar a ser herramienta del alma. Esto es un sueño que tiene que ver con cuestiones sin resolver en la conciencia de quien lo soñó. Tal vez no reforzarlos con el recuerdo, ¿no? Digo, yo no sé. Ahora lo han escuchado, quedó en el éter planetario volcado por una radio y por internet. Nosotros sentimos que teníamos que decir esto. Cuando vos estabas leyendo el sueño, no sentimos que no correspondiera leerlo al aire. Así que por eso nos pareció bien que lo leyeras. En todo caso, ya está volcado en un contexto mucho más amplio. Ciertamente, estar compulsivamente recordando sueños no sirve. Y no tener en cuenta que lo que los sueños nos dejan también puede ser de gran riqueza y que hay que tenerlo en cuenta cuando es un aprendizaje genuino tampoco sirve. Entonces, en este caso es un sueño psíquico. Que el ser pase a abrirse a otras etapas, que el ser busque otras cosas, que busque reforzar alineación con otros niveles de conciencia que le van a ofrecer, en caso de que sean sueños, un material de ampliación y de purificación. Bien, acá tenemos algunos aportes de Carlos, de Capilla del Monte. En realidad lo mandó como aportes, pero tienen su gran valor de preguntas. El primero dice, si se podría hacer un glosario de los términos que utilizás o de los conceptos para comprender mejor lo que se está diciendo, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que sería una energía que podría economizarse porque existen glosarios respecto a estos términos. De hecho, hay un glosario esotérico que escribió Trigueirinho que es muy útil, muy bueno, está muy bien llevado, está sostenido internamente. Es de los trabajos que Trigueirinho hizo donde el sostén interno todavía estaba presente, así que lo recomendamos. Pero ponernos a hacer nosotros lo mismo, simplemente para decir que lo hicimos nosotros no tendría sentido, pero Carlos, agradecemos de todos modos la sugerencia y te remitimos este otro glosario. Bien. Carlos también nos dice si se podría hablar sobre la evolución humana, sobre las distintas etapas de la evolución humana. La evolución del ser humano no podría ser absoluta o exclusivamente vista desde que la conciencia ingresa al reino humano, porque la conciencia para hacer lo que hace en el reino humano primero tiene que pasar por otras etapas, por otros reinos. Entonces nos encontramos con la conciencia que pasa por el reino mineral, luego por el vegetal, más tarde por el animal, y es en el animal donde la conciencia sintetiza y capitaliza toda su experiencia evolutiva, toda su trayectoria evolutiva, y ofrece una síntesis energética que puede ser aplicada a su inserción en el reino humano. Entonces la conciencia sintetiza toda su experiencia evolutiva en el ápice de la experiencia en el reino animal, y es esa síntesis que la habilita para ingresar con suficiente respaldo al reino humano. Entonces, es recién en el reino humano donde se capitaliza toda la experiencia evolutiva. A partir de ahí, el ser ingresa en una etapa puntual de la ley de karma que hasta ese momento no le era ofrecida, que tiene que ver precisamente con el libre albedrío. En las etapas básicas y primarias, el ser humano, la conciencia en el reino humano, prácticamente no puede elegir, porque opera todavía con el mecanismo compulsivo de la instintividad. Cuando esa etapa básica y primaria del mecanismo compulsivo de comportamiento instintivo puede flexibilizarse, suavizarse y en algún grado empezar a controlarse, entonces es que a la conciencia que está encarnada en el reino humano se le va ofreciendo gradualmente las experiencias que conocemos como de libre elección o libre albedrío. Ese proceso evolutivo de libre elección y libre albedrío tiene como objeto el dominio y conocimiento de las leyes materiales bajo sus aspectos polares. Entonces, el ser tiene que aprender en esas primeras etapas a hacer experiencias negativas y positivas, tiene que aprender a diferenciar el efecto de lo negativo y lo positivo, tiene que aprender a percibir el efecto negativo y positivo sobre el ambiente, sobre el planeta, sobre su relación con los seres, y de algún modo, aunque no lo pueda determinar de modo consciente, subconscientemente empieza a instalarse en él, empieza a albergarse en él, esta comprensión, insistimos, no consciente al principio, de que tanto las acciones negativas como luego las positivas en las que iba incurriendo con mayor profundidad y sostén, empezaban a tener un sentido de retorno en su vida. Y esto es muy importante porque es la comprensión del retorno de las acciones. Hay seres que no adhieren a la ley de reencarnación, a los aspectos reencarnativos de la ley de karma. Hay seres que no creen en ciertos aspectos que son muy puntuales de la ley de karma, pero ya tienen instalado de algún modo que lo que tiran vuelve. Y esta es una etapa que también es fundamental. El ser, a partir de cierto momento, en esa experiencia entre lo negativo y lo positivo, y comenzar a abundar cada vez más en la medida que pudiera de lo positivo, quiere decir de positivizar la vida, empieza a darse cuenta que hay cambios en la vida. Y él empieza a percibir que esos cambios o esas experiencias que se le presentan, de algún modo que no llega a comprender totalmente, tiene que ver con una especie de retorno de lo que va haciendo, o de lo que pudo haber hecho y no recuerda, o de lo que pudo incluso haber hecho en otras vidas, porque ahí se empieza a plantear si toda esta situación así como está, no cerraría mejor si uno acepta que la conciencia pasa por una cantidad de ciclos encarnatorios. Entonces, es ahí donde el ser empieza a ser llevado, en esa etapa precisamente, a vivir una cantidad de estímulos, a ser depositario una cantidad de estímulos que nosotros definimos como estímulos internos o como estímulos espirituales de un modo más consciente, porque en realidad todo este proceso lo vino guiando la vida interna. Pero lo vino guiando la vida interna más que nada por los mecanismos kármicos antes que por un alma despierta. Cuando el ser, en su trayectoria humana, empieza a trascender la negatividad, se abre a la positividad, está demostrando que su alma empieza a vivir un grado de despertar, porque lo puede conducir hacia situaciones positivas con un grado de facilidad y estabilidad. Y ahí empieza esta etapa final donde el ser gradualmente empieza a buscar, a ser probado y entrenado para emprender todo lo que la vida le coloque desde un punto diferente, quiere decir desde la sintonía interior. Empieza a buscar concretar todo aquello que la vida le coloque, abierto aquí una fuente interior que es la que lo puede llegar a guiar a eso. Entonces ahí empieza la trascendencia del juego polar del aprendizaje, de lo negativo y de lo positivo, y se abre una etapa de discernimiento donde él tiene que aprender a dar con lo correcto. Y esta es la etapa que están viviendo algunas personas ya en el planeta Tierra. Empiezan a estar viviendo esta cuestión de un modo diferente. Empiezan a entender que no tiene solo que ver con hacer cosas buenas y positivas, que eso de algún modo les está dejando una sensación de insatisfacción, pero no insatisfacción que tiene que ver con el egoísmo, sino con insatisfacción que tiene o que involucra un grado de madurez o de comprensión más o menos objetiva o subjetiva, según el caso, de que no alcanza lo que están haciendo. ¿Y por qué no alcanza? A pesar de ser positivo, porque no llega a ser correcto. Y para que llegue a ser correcto, tiene que ser la conciencia depositaria de un estímulo interno, aceptar ese estímulo interno y consumarlo. La consumación de los estímulos internos pasan a ser situaciones que son suprapositivas, quiere decir, exceden lo positivo para ser correctas. Entonces el ser ahí empieza realmente a ser una herramienta en términos de evolución humana, donde su funcionamiento repercute de un modo elevado en el planeta. Perdón, mientras sea positivo o negativo sería elección de libre albedrío. Exactamente. El ser empieza a trascender libre albedrío gradualmente y nunca se termina de trascender, mientras el ser está encarnado bajo la ley de karma, pero sí se avanza muchísimo en ese sentido, empieza a trascender el libre albedrío y empieza a ser una herramienta de la vida interna, por lo cual ya el libre albedrío queda sujeto a ciertas etapas que corresponden con los aspectos de las fuerzas materiales o de las leyes materiales que todavía no terminó de ajustar, corresponde a esas etapas, pero mayoritariamente él pasa a ser una herramienta del alma. Entonces, lo que hace es neutro, lo que hace neutraliza karma, no alimenta ni karma negativo ni karma positivo. Pero para esto necesita aprender a estar atento a los estímulos internos, porque en esa fase del discernimiento él ya no puede optar al azar por una salida positiva, sino que necesita, entre todas las opciones positivas que ya están instaladas doctrinariamente en su conciencia, quiere decir que están presentes técnicamente en su conciencia, él tiene que aprender a reconocer lo que su vida interna le señala como adecuado para esa situación y tomar de esas opciones positivas que están presentes en su conciencia la que corresponde a las necesidades universales al mismo tiempo que atiende las individuales. Que sería la correcta. Exactamente. Hay una opción siempre, mínimamente hay una cuando se llegue a esa etapa, que al momento de ser utilizada no solo está atendiendo la problemática individual, sino que al mismo tiempo, aunque el ser no lo sepa, está atendiendo la problemática universal. Entonces, cuando el ser acepta eso, facilita muchísimo la economía en ese universo y facilita que los estímulos de elevación para ese universo se tornen más efectivos. Porque lo que universos como este, planetarios, necesitan es precisamente personas que resignen lo que creen que es adecuado para abrirse a la vida interna que sí les puede decir que es adecuado. Personas que resignen esta condición a veces desbordada de elección para ofrecerse como herramientas al pulso interno que está en su interior que sí los va a llevar a participar, a ejecutar y a sostener acciones en nombre de todo este universo y no solo en nombre del beneficio de algunas partículas. Y esto es fundamental. Y esta es la etapa que la transición ofrece. Que las personas entiendan que ya no basta con hacer cosas positivas, que ya no basta con tener lecciones que tengan que ver con lo bueno y no con lo malo. Eso ya no basta, porque este planeta necesita que entendamos que las soluciones están en relación siempre dadas y proceden de las leyes espirituales y no de la comprensión que el hombre tenga o la interpretación que el hombre tenga de la situación externa de las leyes, quiere decir de las leyes materiales. Y ahí es este gran aporte que podemos hacer en esta otra etapa, que ya sería el ciclo final, porque la transición lo que está marcando es el abandono de la ley de karma para la superficie planetaria y la humanidad que la va a habitar en su superficie. Entonces, esto es fundamental. Abrirnos a los estímulos internos, aprender a resignar la compulsividad de la elección, saber que en algunos momentos muy puntuales solamente el alma nos va a poner como prueba o entrenamiento diciendo, bueno, a ver, aplique la instrucción recibida y en vez de darnos internamente un estímulo claramente definitorio de la situación, el alma se va a mantener como una especie de condición pasiva y nosotros vamos a tener que estar atentos para ver de la instrucción recibida qué corresponde aplicar en ese momento. Entonces, la energía en su inteligencia absoluta no genera cristalización. Porque si no hay personas que dicen, no, si yo no siento la voz interna, entonces no me tengo que mover más, no tengo que hacer nada, hasta que no sienta la voz interna. Entonces voy a poder trascender libre albedrío. ¿Y la voz interna ya la sintió antes con el...? La voz interna te puede decir, bueno, ahora aplica la instrucción recibida. Lo que no tenemos que hacer es interpolar, porque hay momentos donde claramente el alma nos está dando un estímulo y nos está ofreciendo la única salida posible para eso, y nosotros lo dejamos apartadito y seguimos insistiendo en encontrar la salida de la situación entre aquellos elementos que manejamos psíquicamente, quiere decir entre aquello que podemos analizar, comparar, reflexionar, y en realidad no viene por ahí. Entonces es muy importante entender que estamos en esta situación. Si nosotros ofrecemos esta condición de la conciencia a la vida planetaria, gradualmente vamos a facilitar que una gran cantidad de energías que es interferida y que no circula en términos de la asistencia de la transición pase a canalizarse y sumar esa corriente ascendente que todos nosotros tenemos que aprender a reforzar. La actitud ante los estímulos internos y que hagamos de ellos refuerza o no, quiere decir, refuerza o interfiere la salida evolutiva que esta transición requiere. Acá Carlos de Capilla nos daba como última pregunta, como último aporte, decía, ¿cuál es el objetivo hacia dónde tenemos que llegar? En principio, la trascendencia de la ley de karma. El objetivo es ir cumpliendo con lo que las leyes cósmicas nos ponen, Carlos. Entonces, fundamentalmente, el cosmos nos conoce absolutamente. Y el cosmos nos va ofreciendo lo único que nos puede ofrecer para que nosotros vayamos haciendo ese trabajo evolutivo, ese trabajo de avance, de expansión, de crecimiento. El trabajo es simplemente, la tarea es simplemente estar abiertos a ver qué nos coloca la vida cósmica a través de nuestro propio cosmos interno, momento a momento, y darle el tratamiento adecuado. La salida es esa, El porqué es ese, que se cumplan en nosotros y a través de nosotros las leyes cósmicas. Hay gente que dice, ¿y para qué? Y ese para qué lo utilizan compulsivamente. En definitiva, si la persona tiene algún grado de condición en términos de vocación interior, de devoción hacia el único, si no le sirve esto que estamos diciendo, que sepa simplemente para que se cumpla la voluntad del único. Entonces ahí lo va a vivir en carácter devocional y en fe la respuesta. Si no le alcanza esto de que se cumplan las leyes cósmicas y que el cumplimiento de esas leyes y las etapas son precisamente lo que la conciencia necesita para volver, retornar ese centro de la creación, que lo sintetice en esto, para que se cumpla la voluntad del único en nosotros y para que simplemente esa voluntad prepondere en todo. Bueno, acá tenemos por ahora la última preguntita, que es de Luis. Dice, quisiera saber por qué hay familias que en lo concreto se las ven tan unidas y perfectas, familias ideales. En cambio, otras aparentan desunidas y fuera de lo convencional en cuanto a compartir tiempo juntos. ¿Qué importancia tiene la familia según la cosmosofía? Esto tiene que ver con lo que evolutivamente los que las personas tengan que vivir. Entonces, hay seres que todavía por algún motivo les corresponde hacer experiencias con la energía familiar en contextos armónicos, que cada vez son menos, pero que existen. Porque esos seres, esa experiencia evolutiva todavía les es necesaria, y si es necesaria para ellos, de esa experiencia evolutiva sobrellevada adecuadamente también hay un beneficio para el planeta, que es un beneficio universal. Ahora, la estructura de la familia en sí está disolviéndose para dar paso a una estructura de carácter superlativo que no se va a conocer en esta etapa de la transición planetaria y que solamente va a aflorar en la nueva humanidad. Todas las estructuras, todo lo que hoy hace a la ley de karma y los ofrecimientos y los mecanismos para evolucionar de la ley de karma y para transmitir o insertar conciencias en el marco de experiencias evolutivas, todo esto está para ser disuelto y trascendido. Entonces, la familia entra en todo el paquete planetario, todo lo que está en este planeta relacionado a patrones de conducta o a las leyes mentales, emocionales o etérico-físicas, está para ser disuelto. Al que ya no le sirve esa estructura que llamamos familia para sus experiencias evolutivas, la energía le ofrecerá otro tipo de contexto, de marco social o cultural, donde sí seguir pasando, transitando lo que le reste de la transición. Entonces, esto está asignado por las necesidades evolutivas. Pero, insistimos, de modo general, no solo la familia, sino todo el paquete sociocultural de este planeta, todo lo inherente al formato evolutivo de este planeta bajo ley de karma, está para ser disuelto y trascendido. Bueno, y así hemos terminado. Ya no tenemos más preguntas y no tenemos más tiempo, ¿no, Mónica? Bueno, entonces agradecemos a Daniel y agradecemos a todos los oyentes que nos han enviado todo este material hermoso para poder realizar este trabajo, este servicio planetario. Gracias, Daniel. Muchas gracias, un abrazo grande a la audiencia y nos estamos viendo más o menos dentro de un mes, o oyendo. Bueno, y a todos los demás, a todas las personas, les decimos hasta la próxima. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.